las bondades de la madre naturaleza, los tratamientos más acertados y las mejores terapias. Solo en su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentan su programa de medicina natural, Luz Alfa, donde usted conocerá las sabias leyes de la madre naturaleza. Conducido por un equipo de especialistas en el uso de terapias 100% naturales, sin efectos colaterales. Hoy en día no hay nada nuevo bajo el sol. Solamente aprendamos a respetar y a aplicar las sabias leyes de la naturaleza pura a través de este su programa de medicina natural, Luz Alfa. Estimados amigos y amigas, es una alegría estar nuevamente en vuestros hogares, como todos los días a esta hora, para seguir estudiando lo que es la anatomía, la fisiología, la fisiopatología, tratamiento y prevención de las enfermedades que el ser humano padece. Hoy hablaremos acerca de las alergias respiratorias. Vamos a ver en qué consiste esta enfermedad, esta dolencia, hoy que este cambio de clima, un clima inestable, pues muchos jóvenes, adultos, niños especialmente se están enfermando del aparato respiratorio. Vamos a ver acerca de las alergias respiratorias. Esta parte de la programación llegará a ustedes gracias a Propolio. Bebida nutracéutica a base de extracto macerado de propolio de abejas. Fortalece la defensa y protege tu cuerpo de los microbios. El propolio es utilizado por el hombre desde tiempos inmemoriales. Posee minerales como plata, bario, boro, cromo, cobalto, estaño, hierro. Contiene una variedad de sustancias nutracéuticas con capacidad antioxidante tales como los flavonoides, las resinas, los bálsamos y aceites esenciales. Estas sustancias ayudan al sistema inmunológico en su tarea de proteger nuestro tejido de infecciones por virus, bacterias y hongos y en su papel de regular la inflamación y el dolor. Gran coadyuvante en el tratamiento y prevención de las infecciones de las vías respiratorias, como es el asma, la faringitis, amigdalitis, bronquitis, sinusitis, gripe, tuberculosis o neumonía. Favorece también con éxito el tratamiento de la infección urinaria, gastrointestinal del oído, aftas, herpes, celulitis. Incluso después de una cirugía, fortalece las defensas en la piel y mucosa ante las infecciones. Propolio de Laboratorio Luz Alfa se consume una cucharita cada 4 horas, de preferencia en un cuarto de vaso de extracto de zanahoria. Propolio de Laboratorio Luz Alfa puedes adquirirlo en cualquier distribuidor de producto natural Luz Alfa a nivel nacional. Bueno, gracias a este producto vamos a aprender el tema de hoy referente a las alergias respiratorias. Las alergias aparecen cuando el sistema inmunitario reacciona ante una sustancia extraña. Repito, las alergias suceden cuando el sistema inmunitario reacciona ante una sustancia extraña de una manera alterada. Por ejemplo, el polen. El polen, pues, no es dañino, ¿no? Pero para el que tiene alergia, sí. O el veneno de las abejas, o la caspa de las mascotas, o inclusive un alimento que no provoca una reacción en la mayoría de las personas, en el alérgico sí. El sistema inmunitario produce sustancias conocidas como anticuerpos. Cuando tienes alergias, tu sistema inmunitario produce anticuerpos que identifican a un alérgeno en particular como dañino, incluso si no lo es. Cuando entras en contacto con el alérgeno, la reacción de tu sistema inmunitario puede hacer que la piel, los senos paranasales, las vías respiratorias o el aparato digestivo se inflamen. La gravedad de las alergias varía según la persona y puede ir desde una irritación menor hasta una anafilaxis. Esto es una situación de emergencia, ¿no? Potencialmente mortal. Desde el punto de vista facultativo, la gran mayoría de alergias no tienen cura. Pues porque en la medicina facultativa se ve al efecto, más no a la causa. En la medicina alternativa es distinto. Vamos a la causa y la gran mayoría de alergias se pueden curar. Vamos a hablar acerca de esto en esta oportunidad y para ello pues un poquito estudiar el aparato respiratorio, ¿no? Una persona puede vivir por varias semanas sin alimento. Bueno, Cristo lo demostró, 40 días, 40 noches. Y varios días sin agua. Pero solamente unos pocos minutos sin oxígeno. A lo mucho 3 a 5 minutos sin oxígeno y la persona deja de existir. Cada célula en el cuerpo humano necesita un suministro continuo de oxígeno. Cada fracción de segundo el cuerpo, las células necesitan oxígeno para producir energía y crecer y multiplicarse, repararse o reconstituirse, así como para mantener las funciones vitales. Imagínate que el pulmón, el hígado, el riñón se dañen, ¿no? Por falta de oxígeno, ¿no? El oxígeno debe estar disponible para las células de manera que ellas lo puedan utilizar. Deben ser incorporados dentro del cuerpo como aire purificado, enfriado o calentado, humidificado y entregado en las cantidades adecuadas. El sistema respiratorio, pues, es el vínculo, ¿no?, para estar esta fuente vital de oxígeno. Incluye el diafragma y los músculos del tórax, la nariz, la boca, la faringe y la tráquea. También dentro del pulmón está el árbol bronquial y los pulmones. Cada uno de estos elementos serán, pues, esenciales para que el pulmón pueda captar adecuadamente el oxígeno. También dentro de este mecanismo del aparato respiratorio se encuentran lo que se llama el torrente sanguíneo, porque imagínate, si no hay sangre, ¿cómo lleva oxígeno, no? Está el corazón, que es encargado, pues, y el cerebro, ¿no? El torrente sanguíneo capta el oxígeno de los pulmones para distribuirlo al resto del cuerpo y regresa el dióxido de carbono hacia ellos para su remoción. El corazón crea la fuerza para desplazar la sangre a la presión y velocidad adecuada a través de todo el cuerpo, llevando las moléculas de oxígeno. El fino funcionamiento del sistema completo es regulado justamente por el cerebro y el sistema nervioso autónomo. Una persona en reposo respira alrededor de 6 litros de aire por minuto. El ejercicio intenso incrementa la cantidad hasta 75 litros por minuto. Un periodo de trabajo de 8 horas en actividad moderada, la cantidad de aire respirado puede estar alrededor de los 300 pies cúbicos. Habitualmente se piensa que la piel, con su área de superficie de cerca de 2 metros cuadrados, presenta la mayor exposición al aire que cualquier otra parte del cuerpo. Sin embargo, son en realidad los pulmones quienes tienen la máxima exposición con un área de superficie de aire de 28 metros cuadrados. Durante la fase de reposo y hasta 93 metros cuadrados durante una respiración profunda. Entonces, nuestro aparato respiratorio tiene una función muy, muy importante en lo que es la captación de oxígeno para que el ser humano pueda estar vivo. Cuando este aparato respiratorio se dañe, en este caso por alergias, pues vienen los problemas a nivel orgánico. El aire que contiene el oxígeno entra en el cuerpo, a través de la nariz y la boca. De ahí atraviesa la faringe o garganta en su camino hacia la tráquea. La tráquea se divide en dos vías aéreas principales llamados bronquios, los cuales llegan a los pulmones, uno al pulmón derecho y otro al izquierdo. Los bronquios se subdividen o se ramifican en varias ocasiones, formando los bronquios más pequeños, quienes a su vez se vuelven a ramificar en varias ocasionando la formación de bronquiolos. Tráquea, bronquios y bronquiolos. Estos bronquios y bronquiolos se denominan el árbol bronquial debido a que las subdivisiones o más ramificaciones que sufren se parecen a las ramificaciones de un árbol, ¿no? Después de alrededor de 23 divisiones, o sea, la tráquea, que es grueso, luego vienen los bronquios, y se van adelgazando hasta que en 23 divisiones, y los bronquiolos, en su mínima expresión, terminan en los conductos llamados alveolos, o conductos alveolares. Al fin de cada conducto alveolar se encuentra cúmulo de alveolos, que son sacos alveolares. El oxígeno transportado a través del sistema respiratorio finalmente al torrente sanguíneo a nivel de los alveolos. La tráquea, los bronquios principales, juega un papel muy importante en la respiración, ya que calienta el aire dentro de las fosas nasales, en la cavidad nasofaringe, ahí caliente, el aire entra caliente, en un aire que respire frío. Inclusive es captado también todas las bacterias, microbios, lo que pueda haber en el aire, gracias a la mucosidad que está dentro de los cornetes, dentro de la cavidad nasal, pues se pega como goma, por así decirlo, para evitar que ingresen estos microbios, bacterias o polvillos a los pulmones. Así trabaja nuestro aparato respiratorio. Su enfermedad, la más común en lo que es alergia, se llama rinitis alérgica. Es una enfermedad inflamatoria de la mucosa nasal, inducido por una respuesta inmunológica, pero alterado, ya un sistema inmune alterado, que se llama hipersensibilidad, tras la exposición a un alérgeno. Un ejemplo, un joven en pleno primavera, donde las flores pues están ahí, hay polen en cantidad y se empieza a caminar en la chacra, por así decirlo. Este termina en el hospital, ¿no? Porque son alérgicos al polen. Inhalan y la hipersensibilidad hace que el cuerpo reaccione produciendo inflamación sobre las membranas que recubren las fosas nasales. Los síntomas típicos son picor nasal, estornudos, mucosidad generalmente acuosa y congestión o taponamiento de la nariz. Los alérgenos que más frecuentemente causan rinitis alérgica son los polen, los hongos, los ácaros y los animales domésticos. Pueden ser perros o gatos. En la mayoría de las ocasiones se acompaña de conjuntivitis, que consiste en la inflamación de la membrana que recubre el ojo y la parte interna de los párpados, y se manifiesta con síntomas como picor, escozor, enrojecimiento y lagrimeo. Se habla entonces de una rinoconjuntivitis alérgica. Este mal se clasifica desde varios puntos de vista. De forma simplificada, puede ser clasificado en estacional, generalmente producido por alergias o pólenes, o perenne por ácaros, animales domésticos, entre otros agentes. Se debe diferenciar de otras formas frecuentes de rinitis, como la rinitis infecciosa o catarrales, causada generalmente por distintos tipos de virus. En ocasiones, una rinitis de causa alérgica se puede complicar o confundirse con un proceso infeccioso afectando los senos paranasales. Como estamos viendo, ¿no? Cuando hay estos problemas de ser alérgico a los polvos, bacterias, entonces viene ya la complicación. Cuando hablamos de sus causas, una alergia comienza cuando el sistema inmune confunde una sustancia normalmente inofensiva con un invasor peligroso. El sistema inmunitario produce anticuerpos que permanecen alertas con respecto a ese alérgeno en particular. Cuando vuelve a estar expuesto al alérgeno, estos anticuerpos pueden liberar una cantidad de químicos del sistema inmunitario como la histamina, que causa justamente síntomas de alergia. Empieza a picar el cuerpo. Y algunos de los causantes más frecuentes son los alergenos aéreos, como por ejemplo el polen, la caspa de las mascotas, los ácaros de polvo y el moho, el hongos. También ciertos alimentos, en especial el maní, frutos secos, trigo, soya, pescado, marisco, huevos y leche. También las picaduras de insectos como las de la abeja o de la avispa. En lo que es medicamentos, en especial la penicilina, antibióticos basados en la penicilina, también van a dañar el aparato respiratorio. Látex u otra sustancia que toques que pueden causar reacción alérgica en la piel. Hay funciones de riesgo como en cualquier patología. Es más probable que tengas una alergia si ocurre lo siguiente. Si tienes antecedentes familiares de asma o alergias, como rinitis alérgica o urticaria o eczema, ¿no? Eso hay que cuidar al paciente, ¿no? El otro factor de riesgo es si eres un niño. Un pequeñín, pues imagínate, lo único que hace es llorar y llorar, porque no habla todavía ante sus dolores, ¿no? Entonces hay que tratar de comprenderlo. Y tienes asma u otra afección alérgica. Tener alergia aumenta el riesgo de padecer otros problemas médicos, como por ejemplo, si tienes alergias graves, tienes un riesgo mayor de tener esta reacción grave inducida por la alergia. Los alimentos y medicamentos y las picaduras de insectos son los detonantes más comunes de la anafilaxia. El otro mal, que espero que estén anotando, es el asma. Si tienes alergia, tienes mayor probablemente tener un asma, una reacción del sistema inmunológico que afecta las vías respiratorias y la respiración. En muchos casos, el asma se desencadena por la exposición a un alergeno en el contorno, en el entorno, básicamente. Sinusitis, infecciones en los oídos o pulmones. El riesgo de contraer estas afecciones es mayor si tienes fiebre de heno o asma. La mejor manera de prevenir, evita los desencadenantes que conoces, lleva un diario, anota y usa un brazalete de alergia médica para saber qué está pasando con una persona y buscar pues los tratamientos adecuados. Una alergia comienza cuando el sistema inmune confunde una sustancia normalmente inofensiva con un invasor peligroso. El sistema inmunitario produce anticuerpos, mucho cuidado, ¿no? Que permanecen alertas con respecto a este alergeno en particular. Cuando vuelves a estar expuesto al alergeno, estos anticuerpos pueden liberar una cantidad de químicos del sistema inmunitario, como la histamina, que causa síntomas de alergia. También algunas de las causas más frecuentes, alérgenos aéreos, ciertos alimentos, huevo, leche, soya, trigo, eso hay que quitar, ¿no? Picadura de insectos, como las de abejas o de avispa. Medicamentos, en especial la penicilina o antibióticos basados en la penicilina. Látex u otra sustancia que toques que deben causar reacción alérgica en la piel. ¿Tienes antecedentes familiares de asma o alergia, como rinitis alérgica? Entonces es muy importante al hacerte tu tratamiento. Eres un niño igual, ¿no? ¿Tienes asma u otra afección alérgica? Las complicaciones más pronunciadas es la anafilaxia. Si tienes alergias graves, tienes un riesgo mayor de tener esta reacción grave inducida por la alergia. Los alimentos, los medicamentos y las picaduras de insectos son los detonantes más comunes de la anafilaxia. Referente al asma, si tienes alergia, sientes mayor probabilidad de tener asma, una relación del sistema inmune que afecte las vías respiratorias y la respiración. En muchos casos, el asma se desencadena por la exposición a un alergeno en el entorno. Puede ser un asma producida por alergia. Entonces hay cantidad de formas de prevenir, especialmente referente al cuerpo, ¿no? Hay que cuidarlo, pues eso depende mucho de uno mismo. Y cuando hablamos ya de la duración de estos hombres, ¿no? Noé, Adán, etcétera, etcétera, pasaban los 80 años. Jovencito eran 80 años, ¿no? Venía 100, 110, 120, 150 y en ese plan, ¿no? Entonces, hablar de alergias, especialmente respiratorias, la grande ventaja de los pulmones es que se regeneran si están dañados. Entonces, lo importante es que evitemos en lo posible dañar nuestros pulmones. Hay que abrigar, si hay una gripe hay que curarlo, etcétera, ¿no? O sea, cuidarlo para que pues el cuerpo llegue a buen término y en buena vejez. Como tratamiento estamos dando para el aparato respiratorio nogalín, savia de plátano, 2 cucharadas cada uno, yantén, 1 cucharita, y clorofila, 1 cucharita. Todo esto se toma en 1/4 de extracto de zanahoria, 1/4 de vaso. Extracto de zanahoria, ahí le echan, lo mezclan bien y se lo toman. Entonces, todo esto va a ayudar al aparato respiratorio. En cuanto a picazones, ardores, riñones y el hígado. ¿Ve? Entonces, eso también es muy importante tener en cuenta a la hora de alimentar a la pareja. Otro dato muy importante es que la persona que tiene alergia, cualquier tipo respiratorio, alergia, tiene que evitar pan, arroz, fideos, avena, cuáquer, leche, azúcar. Tiene que evitar en lo posible. Porque esos productos hacen que el sistema inmune se altere. ¿No? Se altere y a la final desaparecen todas las enfermedades autoinmunes, ¿no? Y eso uno no quiere sino llegar a un buen término, especialmente cuando tratamos todo lo referente al aparato respiratorio. Si solamente es tos, bronquio, flema, nogalín 2 cucharadas, savia de plátano 2 cucharadas, propóleo 1 cucharita. Todo esto se toma cada 4 horas en extracto de zanahoria, cada 4 horas. Repito, persona que tiene alergias respiratorias, persona que tiene asma, bronquio, bronquitis, etcétera, siempre está padeciendo de ello. Quiten todas las harinas, productos de harina refinada, ¿no? Pan, arroz, fideos, queque, pasteles, galletas, todo lo que sea refinado, porque eso forma mucha mucosidad, ¿ya? Hay que cuidarnos entonces de eso. Así que estas alergias respiratorias se pueden tratar porque nos vamos a la causa y pues es el cuerpo el que irá respondiendo.

0091. Nos vamos al departamento de Piura. Estamos en la urbanización Ignacio Merino, Manzana K13, segunda etapa. Teléfono 968-937-214. También en Avenida Sullana Norte, frente al paradero Los Ejidos, Centro Comercial Frutas Plaza. Puesto 155, teléfono 951-670-115. También estamos en calle Las Gardenias, Mercado Modelo, tienda 27, cerca a Caja Piura. También estamos en Sechura, frente al Palacio Municipal, Multiservicios Carlín. Calle Bolívar 519 y en Sullana, Juan José Farfán 304 Sullana. Nos vamos al departamento de Tacna, estamos en Avenida Leguía 1086, Centro Comercial El Trébol, interior puesto 59, a media cuadra más arriba del óvalo Túpac Amaru. Teléfono 972-808-188. También estamos en la urbanización San Pedro, letra C5, calle Uruguay, cercado Tacna, frente al Colegio Flemi. Teléfono 966-988-034. Y en Junta Vecinal Miguel Grau, calle Sinchi Roca, 453, frente a Plaza Grau. Teléfono 983-920-891. Ya saben, a todos los amigos y amigas de los distintos departamentos del Perú, donde adquirir productos naturales Alfa más cercano a su domicilio. Y no olvide, cuando usted compra, adquiera o pida por delivery cualquier producto de Laboratorios Luz Alfa, a la hora que le entreguen su producto, exíjale que sea de Laboratorio Luz Alfa. Muy bien, ahora entramos a las llamadas 471-1898-681-1152. 471-1898 y 681-1152. Las enfermedades están a la orden del día. No respeta condición social, religioso, económico, político. Ya, pero ahí hay datos muy importantes, pues. La gran mayoría que uno atiende o van a autopsia si es que fallecen, le hacen un examen de estómago. En el estómago van a encontrar tanta suciedad que se van a quedar asustados. Porque ese concho de la cocoa, el té, la soya, etcétera, siempre queda ese residuo en el cuerpo. Entonces, y poder eliminarlo es gracias pues al aparato respiratorio. Así que vamos a hablar, no se olviden, de las enfermedades respiratorias. Muy importante, hay que cuidar lo que respiras. A veces gente que es profesional, inclusive, ¿no? El humo del cigarro hace daño, produce cáncer. Así que hay que tener mucho cuidado. Buenas. Buenas, doctor. Bienvenida a su consulta. Una pregunta. Diga. Estaba con el estómago suelto anteayer. Que comí, fue el santo de mi sobrina y me comí un pastelito. Ya. Tenía chantilly. Y el chantilly creo que no estaba refrigerado y me ha hecho daño. Estaba suelto. Y hoy día ya casi no, poco. Claro, una vez que el cuerpo se limpia ya pues cede, ¿no? Y le he llevado al laboratorista para ya que lo analice, la heces. A veces hay bichos también y ha salido Pero dice uno por campo, poquito tiene. Poquito, dice, pues. Más que todo te ha hecho daño el pastel. Ha salido un bicho, bichitos, Blas. Ay, ay, ay. Tosime Mini. Muy bien. Y yo le dije al doctor, y eso no necesita tomar pastilla, me dijo. Hay gente que vive con eso, cuando está mucho, mucho, ahí sí tienen que tomar pastilla. Sí, yo le digo, ¿y si tomo hierbabuena con paico y pepe zapallo? No, eso no hace nada, me dijo. No le hace nada. Porque yo sufro de gastritis, yo no puedo tomar otras cosas fuertes, ajos, nada. ¿Qué podría tomar para...? Como tengo poquito nomás, para eliminarlo, doctor, en natural. Parasol, gracias. Parasol. Una cucharita después de cada comida. Parasol. ¿Con eso lo elimino? Sí, para eliminar lo que haya virus, bacterias, hongos. No, pero para blastomini... Por eso, pues, para eso es el parasol. Son bichitos, poquito nomás dice que una hay. Una cucharita tres veces al día en extracto de zanahoria. Ah, en extracto de zanahoria. Lo mezclas y lo tomas los dos. Ya, ¿por cuántos días? Normalmente es un mes el tratamiento. Y vuelta me hago el análisis. Claro, después de un mes, sí. Ya no hay. Así es, así es. Una cucharita. Después de cada comida. Después de cada comida. Muy bien, eso sería para usted. Esperemos que se mejore. Continuamos con las llamadas. 471-1898-681-1152. Buenas. Hola, doctor, buenas tardes. Bienvenida a su consulta. Doctor, mi papá tiene 82 años y entonces ha levantado 10 pesos y le duele la parte derecha, donde que termina la costilla. Eso dice que le duele mucho, doctor. Y cuando tosea dice que más lo que le duele. No sé qué podría hacer, doctor. Gracias por la respuesta. Ya vas a actuar pues sobre el pulmón, lo que es nogalín, savia, plátano y propóleo cada 4 horas. Nogalín, savia, plátano y propóleo. Nogalín, savia, plátano y propóleo. Y lo otro, especialmente que consuma colágeno, se llama Colabit, una cucharita con desayuno, almuerzo y por lo menos medio año, para fortalecer todo el aparato motriz de nuestro cuerpo. Así es. Continuamos, 471-1898-681. Buenas. Bueno, sigan intentando, las líneas están abiertas. 471-1898-472. Sí. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. No olvide las consultas en la avenida Carnevaro, es todos los días de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Al igual que las terapias, también se brindan todos los días de 10 a 6. Muy bien, entonces estamos en Radio Cielo. Haremos una pequeña pausa. Volvemos. No se mueva de la sintonía, ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Nuestra naturaleza es llevar salud integral a toda la familia. Productos naturales Luz Alfa, para nutrir, curar y prevenir. Poniendo a su disposición nuestros profesionales médicos al servicio de su salud, quienes le ayudarán a detectar a tiempo cualquier tipo de enfermedad y empezar su tratamiento integral con terapias y productos 100% naturales, logrando restaurar la salud de toda la familia. Lo esperamos en horario corrido de lunes a sábado en nuestro local principal, Avenida César Canevaro, 498, altura 418 de la Avenida Arenales. Teléfono 471-9815. Productos naturales Luz Alfa. Productos naturales Luz Alfa. Abutin regula los triglicéridos y disminuye el colesterol malo del organismo, facilitando la circulación en general.

985-854-777. Nos vamos a Villa El Salvador. Estamos en el sector 3, grupo 13, Manzana P, lote 8, frente a la comisaría de Vallejos. Teléfono 960-727-140. También la Avenida Central 1747, cerca al Mercado Cuaves. Teléfono 945-025-092. Restaurante vegetariano Ayin Hampi. También estamos en el Centro Comercial Vía Sur, tienda F43 por la Municipalidad y el Seguro de Villa El Salvador. Teléfono 916-927-468. Y en el sector 2, grupo 4, Manzana M, lote 24 entre Avenida Juan Velasco y Central. Teléfono 921-231-398. Nos vamos al distrito de Santa Anita. Estamos en los Jilgueros 158, urbanización Santa Anita, segunda etapa, a media cuadra del Centro Médico Mayo. Teléfono 999-421-677. Nos vamos al distrito de Lurín. Estamos en el Mercado Virgen de la Merced, pabellón D, pasaje C, puesto 281. Muy bien, a todos los amigos de los distintos distritos de Lima, El Callao, ya saben dónde adquirir producto natural Luz Alfa más cercano a su domicilio. Y no olvide, cuando usted compra, adquiera o pida un producto Luz Alfa por delivery o compre en cualquier centro distribuidor, exija que sea producto de laboratorio Luz Alfa. Bueno, continuamos con las llamadas. 471-1898-681-1152. Líneas abiertas a su disposición, pueden hacer sus llamadas. 471-1898-681-1152. ¿Aló? ¿Buenas? ¿Aló? Sí, doctor, buenas tardes. Bienvenido, su consulta. Sí, doctor, mire, mi señora madre se hizo una resonancia biocuántica, esa que agarra con la mano un... Ya. Y le salió unos resultados. Ya. Mire, nosotros estamos un poco consternados por el resultado de metales pesados. Mire, le ha salido que tiene el plomo bastante elevado, está en rojo. Tiene arsénico, cadmio, en valores un poquito elevados, pero han aparecido dos metales pesados, que es el antimonio y el talio. Entonces, como acá en la familia todos nos hemos hecho y nadie tiene esos metales, porque todos estamos con plomo elevado, ¿no? Pero a mi señora madre le ha salido antimonio y talio, y digo, qué raro, pero he estado viendo en internet y antimonio es, creo que es no sé si será cosmético, y talio creo que es veneno para ratas, no sé qué será. Estamos un poco preocupados, doctor, no sé si me puede ayudar. ¿Qué edad tienes, tu mami? 70. Actualmente, ¿cuáles son sus malestares? Ella está con bastante sobrepeso y la glucosa elevada y tiene mareos. Ha tenido ¿cómo se llama esto? Le diagnosticaron polineuritis de los nervios. Anote, por favor. Gracias. En el caso de ella vas a darle el Abutin y el N-Col. Abutin una cuchara, N-Col una cápsula. Los dos juntos antes de desayuno, almuerzo y cena. Abutin y el N-Col. Dos, vas a darle también lo que es clorofila una cuchara con las comidas, con desayuno, almuerzo y cena. Ya, eso y lo que es el producto Arplus y Tunalin. Arplus y Tunalin, 2 cucharas, 2 cápsulas, 1 hora antes de cada comida. En su alimento, que evite en lo posible lo que es grasas de animales, el queso, la yema, mantequilla, yema de huevo, todo eso tiene que evitar en lo posible, ¿eh? Y el agüita que va a tomar es tomillo, culén y camuña. Son 3 plantas en partes iguales, lo echas infusión, 1 litro. Es agua que tome, muy buenísimo para el problema de tu mamá. Muy bien, continuamos. 471, buenas. Antes, desayuno, almuerzo y cena, Agustín y Elena Col. Acérquese al fono, nos escucha. Clorofila, 1 cuchara con las comidas, con desayuno, almuerzo y cena. Por favor, repita, no se te escucha, eleva tu voz. El producto. Aló. Bueno, parece que se cortó. No se escuchaba bien tu consulta. Continuamos. 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo, número 1 en Cultura, Educación y Medicina Natural Integrativa. No olvides las consultas en la Avenida Canevaro. Es todos los días de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Las terapias igual, de 10 de la mañana a 5:30 de la tarde. Avenida Canevaro 498, en el distrito Lens, en la dirección del Centro Naturista Luz Alfa. Canevaro 498, en el distrito en Lince, 471-1898-681-1152. 2 líneas para poder puedan hacer sus consultas. Estamos aquí para orientarles. 471-1898. No olvide las consultas, es todos los días, de lunes a sábado. Y pues es muy importante, ¿no?, las consultas, las terapias que brindamos aquí en Canevaro 498, en el distrito de Lince. Buenas, bienvenida a su consulta. Sí, doctor, le hablamos de la depresión. Mire, yo estoy bastante preocupada porque debajo de mi costilla, de la mano izquierda, tengo un dolor, parece que tuviese una herida. Ya me he sacado este, ¿cómo se llama?, colonoscopía, el gastroenterólogo no me encuentra nada, lo único que me encuentra es el herido brazo. Ya. ¿Y qué le digo? Pasé por medicina interna, tampoco no tengo, digamos, nada, ni nutrición, porque tengo una herencia, como le digo, debajo de la costilla, que me repercute la axila izquierda y me quema la lengua. Hablar de la lengua, quisiera saber qué puedo tomar y a qué se debe su malestar, por favor. Ya. A ver, va a tomar en el caso suyo lo que es este, el propóleo, 1 cuchara con desayuno, almuerzo y cena. El apiosan con D+, 1 cuchara, 1 cápsula antes de los alimentos. Y las 12 por ahí, especialmente después, con tu almuerzo, ¿no?, es la clorofila, 2 cucharas. Y trate de tomar 2 litros de agua al día, especialmente moliente. Eso sería su indicación, esperemos que se mejore. Haremos una pequeña pausa, volvemos. No se mueva de la sintonía, ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Por primera vez en el Perú, adquiera un producto micelizado de absorción rápida. La mejor aplicación de la tecnología puesta a su servicio solo por Productos Naturales Luz Alfa. Nutrición celular micelizado, la mejor fórmula de la naturaleza para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Productos Naturales Luz Alfa. Naturaleza y tecnología puesta a su servicio. Productos Naturales, Luz Alfa.

Bien, amigos y amigas, continuamos con la programación. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. Indicarle que las consultas en la avenida Canimbaro, que es la central del Centro Naturista Luz Alfa, es todos los días, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. También las terapias de lavado hidrocolónico con agua ozonizada, lunes, miércoles, viernes y sábado. La terapia de desintoxicación iónica celular, terapia de biomagnetismo, terapia de liberación de emociones atrapadas y lo que es el examen de resonancia cuántico biomagnético también se brindan todos los días de 10 de la mañana a 5:30 de la tarde. Las paltas biológicas 100% naturales también están a su disposición. No olvide Canevaro 498 en el distrito de Lince. Todos los días les esperamos. Nosotros continuamos ahora con la programación. Entramos a las llamadas 471-1898, 681-1152. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. Pueden hacer sus llamadas. Buenas. 471-1898, 681-1152. Referente al producto, al nuevo producto Regenium Plus de Luz Alfa, decirle que en este mundo vivimos en un nido de sustancias contaminantes, tanto en la alimentación, el agua, y ahora más que nunca en el aire y la radiación electromagnética, celulares, equipos, las antenas 5G, etc. El 90% de las enfermedades se pueden atribuir a un exceso de metales pesados y otras sustancias patógenas en la sangre. ¿Llamada? Buenas. Buenas tardes, doctor. Bienvenida a su consulta. Mire, estoy tomando Agutin y Acuplus. Lo que pasa es que tengo esclerosis. Estaba tomando el Anecol, pero estoy tomando solamente Agutin. Pero lo que pasa es que me duele la parte de veces de la parte de las cabezas hasta el cofis. Me pasa la parte de delante, me arde la vagina y me da como sensación de vomitar y se me agita el pulso. Me da como que me quieren temblar así los brazos y las piernas. Y la boca a veces se me pone amarga o la saliva espesa y me duele bien el lado derecho o el lado izquierdo del... ¿De qué estás mal? O sea, ¿qué enfermedad es lo que te han diagnosticado? Bueno, cuando me hice una resonancia me dijeron que tenía esclerosis, tenía artrosis, principios de artritis, hígado intoxicado, tenía la flora intestinal debilitada y pues tenía inflamación del riñón, porque orino espumoso. Oh. Y también tenía tenía la sangre espesa, el triglicéridos, colesterol. Ay, ay, ay. Bueno, sí, para ello, toma el Apiosan con el D+. Ya. Dos cucharas, dos cápsulas, una hora antes de alimentos. El Abutin, si te causa esos efectos, todavía no lo tomes. Trata de actuar a nivel del hígado. Apiosan con D+, antes de cada comida. Dos cucharas, dos cápsulas. También el colágeno, se llama Colavit, una cucharita con las comidas. Y para depurar la sangre, toma lo que es el AR Plus y el Tunalin. AR Plus y Tunalin. Dos cucharas, dos cápsulas. Ya. Media hora después de tomar para el hígado. Ya, hay que actuar a esos dos niveles que son órganos claves. Y agua, toma un litro de agua de paleta de tuna. Media paleta por litro, infusión, esa agua tomas en el día. Eso sería su indicación. Continuamos con las llamadas 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. 471-1898-681-1152. Y en este mundo tan contaminado, pues el cuerpo está pagando las consecuencias, ya que no consumimos oligoelementos, vitaminas y minerales, y todo esto va minando y con el tiempo pues cantidad de enfermedades aparece. Entonces, para ello, ¿no? Es el Regenium, ya eliminar productos químicos, metales pesados del cuerpo. Estos metales nocivos han sido relacionados con algunos tipos de cáncer y enfermedades del corazón. Entonces, nuestro producto, nuevo producto Regenium Plus, al eliminar los metales pesados de la sangre, facilita la oxigenación, hidratación, desintoxicación y regeneración biológica del organismo. Es antioxidante e inmunoestimulante, pues ayuda a estimular, a disminuir los riesgos de cáncer. Regenium Plus de Luz Alfa, no se olvide, puede adquirir en cualquier distribuidor de producto natural Luz Alfa a nivel nacional. Se disuelve en una taza con agua caliente y una cucharita sopera de Regenium Plus. Dejarlo reposar hasta que esté tibio y tomarlo 3 veces al día junto con los alimentos. Continuamos con las llamadas. 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. Pueden acercarse, hacer tus consultas, estamos para orientarles. 471-1898. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. Entonces, no se olviden, las consultas en la Avenida Canevaro es todos los días, de lunes a sábado, domingos y feriados, los sábados, de lunes a sábado, todos los días la consulta y las terapias también, por cierto, todos los días. Estamos en la Avenida Canevaro 498 en el distrito de Lince. Continuamos, estás en Radio Cielo en el momento de las consultas. Pueden hacer sus consultas. No olviden la Avenida Canevaro, la dirección del Centro Naturista Luz Alfa, Canevaro 498 Lince, todos los días. 471-1898-681-1152. Referente a la enfermedad que estamos hablando, alergias respiratorias. Hay que tener mucho cuidado porque pues afecta a muchas partes del cuerpo, especialmente la oxigenación, que es muy peligroso si no está en cantidades normales. La expiración normal es un proceso pasivo y resultado de la elasticidad natural tanto del pulmón como de la pared tóxica. Sin embargo, cuando la respiración es rápida, los músculos intercostales internos y los músculos abdominales se contraen ayudando a sacar el aire de los pulmones de una manera más rápida y completa. ¿Tenemos llamada? Buenas. Aló. Bienvenido, hola, su consulta. Buenas tardes, doctor. Quisiera decir, consultarle, yo más antes cuando comía no, normal, antes comía de todo, y cuando ya dejó de comer ahora la comida, la tengo que haber bajado de peso, sí, pero la parte de los cachetes se me ha bajado ahora, sí, como que se me han hundido. Es el, quisiera saber por qué, a qué se debe eso. Claro, cuando no como comida vegetariana. Como comida vegetariana y me cuido con los medicamentos que dan, así prevenir así cualquier enfermedad. Pero a qué se debe, quisiera saber. La dolencia, por favor, ¿de qué estás mal, dices? No, no, no estoy mal de nada. Sino que yo digo, le consulto de que cuando yo estaba normal, yo consumía una comida antes, ¿no? Antes que comiera comida vegetariana, más de 5 años, 6 años. Ya he cambiado mis alimentos por la comida vegetariana. Pero la parte de los cachetes, he bajado de peso y se me ha hundido. ¿Para qué se debe eso, digo? ¿Tu grupo sanguíneo cuál es? Eso es la verdad que no me acuerdo. Ya, ahí va la indicación. Y un fondo pregunta, doctor, también quisiera saber el huito, ¿cómo se puede el huito, para cómo lo puedo usar? Quisiera me den su consulta. Muy bien. A ver, en el mundo entero hay 4 grupos sanguíneos. 4 grupos sanguíneos. Grupo A, grupo B, grupo AB y la O, que le llaman universal. El único grupo que puede ser vegetariano de la noche a la mañana es el grupo A, porque su mecanismo es para ser vegetariano. El resto de grupos tienen que hacer proceso, poco a poco ir dejando productos lácteos o animales, poco a poco. Si no choca, como me está pasando en tu caso. Para subir de peso, levadura, 2 cápsulas, SPGO y 1 cápsula, junto con desayuno y almuerzo. El huito se pica, se hace hervir y listo. Compras un guante y con eso se tiñe, ¿no? Todas las canas. Muy bien, continuamos. 471, buenas. Doctor, disculpe, cuando quema la espalda, la palma de las manos, te pica los dedos como incones en los dedos y en los pies también te queman. Ya. Se va hasta el pabellón de los oídos. ¿Qué puedes tomar? El AR Plus y el Tunalín. 2 cucharas, 2 cápsulas, 1 hora antes de los alimentos. AR Plus y Tunalín. Gracias. 1 hora antes de cada comida y tome 1 litro de agua de paleta de tuna al día. Gracias, doctor. Muy bien, ha sido un gusto. Continuamos con las llamadas. 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo, número 1 en cultura, educación y medicina natural integrativa. Entonces, no nos olvidemos, cuando hablamos de las causas, pues, de las alergias respiratorias, a ciencia cierta no se puede todavía determinar, porque una alergia comienza cuando el sistema inmune confunde una sustancia normalmente inofensiva como un invasor muy peligroso del sistema inmune. Produce anticuerpos que permanecen alerta respecto a la alergia en particular. Cuando volvemos a estar expuestos al alergeno, estos anticuerpos pueden liberar una cantidad de químicos del sistema inmunitario como la histamina, que causa tanto los síntomas de la alergia. Buenas. Aló. Buenas. Aló. Bueno, sigamos intentando. 471-1898-681-1152. Las consultas es de lunes a sábado de 10 de la mañana a 5:30 de la tarde. Serán bienvenidos. Canevaro 498 en el distrito de Linz. Estás en Radio Cielo, número 1 en cultura, educación y medicina natural integrativa.

681-1152. ¡Aló! Buenas tardes. Bienvenida a su consulta. Quería preguntarle, yo en mis ojos veo así como lucecitas, así luces así como un rayo a veces. Y al otro día veía así como pelos, bolitas, y mi ojo así como piedrita que tuviera en el ojo, algo así. Pero me fui al seguro y no me dieron nada, me dieron transferencia. Usted sabe, la transferencia para el otro, que me vea un oftalmólogo, dura como 2 meses, más o menos, 2, 3 meses. Claro. Y yo quisiera saber qué podría tomar o qué cosa es, doctor, esas luces que uno ve en un solo ojo, en el lado izquierdo, nomás me ha parecido. Muy bien. Gracias. Va a tomar usted el colágeno, se llama Colavit, ese problema de la retina. Vas a tomar una cucharita de Colavit con desayuno, almuerzo y cena. Colavit, una cucharita con los alimentos, y vitamina para los ojos, clorofila, 2 cucharas después de cada comida. Clorofila, 2 cucharas después de cada comida. En ayunas tienes que tomar toronja, naranja, limón y 2 cápsulas de C+, en ayunas. O extracto de zanahoria con 2 pecanas. Básicamente vitamina para los ojos. Ya. A nivel local, échate jugo de sábila. La sábila se desyoda, pues se remoja en agua, al día siguiente se corta un trocito y ese juguito de ahí se echa a los ojos. Eso sería la indicación, esperemos que te mejores. Continuamos con las llamadas, 471-1898, 681-1152. Buenas. Aló, buenas tardes. Bienvenida a su consulta. Doctora, una consultita. ¿Qué podría tomar para el dolor? ¿De? O sea, de abajo, de la costilla, donde que termina, eso es lo que le duele a mi mamá, doctor. ¿Un solo lado o los dos? No, un solo lado, doctor. Lado derecho. ¿Tiene vesícula ella? ¿Vesícula? Ah, ¿o le han operado? Oh, no, porque... solamente me dice, ¿no?, que había alzado peso y por eso es lo que le está doliendo. Ah, parece que a nivel muscular. Masajel, frótale en las noches, todos los días, bien frotado para dormir. E internamente que tome el Maicur, 2 cápsulas con desayuno, 2 con almuerzo, para el dolor. Ya, pero sugiero, sería muy bueno que le saques una rayos X o ecografía de esa zona, para ver qué hay, pues. Ya, así es. Muy bien, eso sería la indicación, esperemos que se mejore. Nosotros llegando a la parte final de la programación, en decirle que hoy hemos hablado acerca de alergias respiratorias. Las alergias, no se olviden, ¿no? Aparece cuando el sistema inmunitario reacciona ante una sustancia extraña, ¿no? Pues el polen, veneno, piel, el veneno de las abejas, la caspa, etcétera, ¿no? Y provoca una reacción en la mayoría de las personas. Cuando el sistema inmune está alterado, viene todo esto, hay que arreglar ello. Para ello es el Sican, una cucharita, clorofila, 2 cucharas. Sican, una cucharita, clorofila, 2 cucharas. Y el otro es el AR Plus y el Tunalin, antes de los alimentos. Eso sería en cuanto a estos males de la alergia, y hay que evitar pan, arroz, fideos, cualquier, todo lo que sea harina, y tratar de consumir pues alimentos sanos. A nombre de Producto Natural Usalfa, producto natural que sí funcione, quien les habla, Dionisio Alvarado, le decimos infinitas gracias. Será hasta la próxima. Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentaron su programa de medicina natural, Luz Alfa. Amigo oyente, recuerde siempre que nada es objeto de casualidad en esta vida. Todo tiene su porqué. Es por ello que usted escuchó hoy el programa de medicina natural, Luz Alfa. Lo invitamos a que nos escuche nuevamente en este mismo horario y por esta misma emisora.